todo Ciudad de Huancayo, Radio Señorial, frecuencia modulada estéreo. Desde los 94.3 MHz, inicia su programación correspondiente a la fecha. Señoras y señores, bienvenidos a Radio Señorial 94.3. Desde la incontrastable ciudad de Huancayo, Radio Señorial, la primera frecuencia modulada en la región central del país, se complace en presentar. Brisas del amanecer. Turístico y folclórico que llega a través de la primera frecuencia modulada en la región central del país, Radio Señorial. 94.3 FM estéreo para todo el Valle del Mantaro. Y por encargo de nuestros patrocinadores, la Escuela Regional de Auxiliar de Enfermería, primer CECAPE para médico Daniel Alcides Carrión.